Bien, buenos días. Bueno, sí, me decía a Rafa que por el tema del estacionamiento, quizá la próxima vez, en el próximo taller que sí espero que se haga, podamos empezar un poco más tarde para evitar el tema de la apertura del estacionamiento, ¿sí? Para los que traen autos, creo que lo abren a las 11, lo van a abrir a las 11, ¿no? Sí, entonces las inspecciones serían de 11 a 11 y media y empezaríamos a las 11 y media en punto. Y nos correríamos nosotros en la tarde una hora más para cubrir esta diferencia, ¿sí? Veríamos ajustar las horas que quedarían. Bueno, estamos ahorita, como Rafa mencionó, tocando el tema que ustedes ven ahí en la proyección sobre las emociones. Es algo que... cuando le mandamos los títulos, mandamos diferentes títulos, consideramos que podría ser de interés este punto, dado que es la problemática que todos enfrentamos cada día. Una cosa son las emociones y una cosa son los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? A ver. No es lo mismo. Alteración emocional, que más bien una alteración bioquímica que altera todo el organismo, que abarca todas las experiencias. Si deja grabado, entonces una primero es emoción, luego las emociones y cuál otra es sentimiento. Cuando lo deja grabado en mí, se hace un sentimiento. Sí, es una forma también de decirlo. Quizá una forma más simple es, la emoción es algo como más instintivo, algo que hay, por ejemplo, las emociones básicas, ¿no? La ira, el miedo, hay 4 o 5 emociones básicas, y los sentimientos son más de tipo reflexivo, intelectual, interviene la mente, ¿no? Pero lo vamos a ver con más calma durante la presentación de este tema. Todos tienen un manual y básicamente el manual tiene varias dinámicas y ejercicios que vamos a ir tocando. Quizá no abarquemos todas, pero lo que queremos es que ustedes tengan herramientas para trabajarlas de diferente tipo. Hay visualizaciones, dinámicas oculares, trabajo en pareja. Bueno, vamos a hacer varias y buscando que ustedes sean conscientes de que la problemática de las emociones y los sentimientos está ligada a la personalidad. O sea, quien genera todos los conflictos, el sufrimiento, porque una cosa es dolor y una cosa es sufrimiento, también lo tenemos claro, ¿no? El dolor pues es natural del cuerpo porque tarde o temprano por circunstancias vamos a sufrir dolores, ¿no? Una caída, un dolor de cabeza, eso no se puede evitar. Sean ustedes buenitos o malitos, van a tener dolores. Pero el sufrimiento sí lo podemos evitar porque lo estamos creando nosotros. El sufrimiento es una creación mental. Pero bien, tanto que yo creo que lo de Enrique como lo que nosotros presentamos es una percepción personal de esta temática. Esto también significa que puede haber algunos de ustedes que no estén de acuerdo con todo lo que se diga y están en pleno derecho a no aceptarlo, porque no se trata de convertir a nadie, sino de compartir. Que ustedes reflexionen, que se cuestionen ustedes la forma en que expresan quizá su carácter, su manera de actuar, lo que genera sufrimientos, por qué se genera, qué podemos hacer, qué herramientas hay para poder enfrentar esas experiencias. Si a alguien le parece algo muy difícil, bueno, pues no le haga caso. No se trata de convertir ni que se sientan ustedes obligados a verlo de una manera. Todos tenemos la libertad y la libertad se defiende mucho en esta sociedad. ¿Quieres comentar algo? Buenos días también. Voy a acompañar a Isaac en esta mañana y vamos a hablar de emociones y luego algunos esquemas y todos los demás elementos de trabajo y algunas explicaciones más esquemáticas para entender lo mejor que podamos la, de cómo surgen las emociones y por qué afectan a la vida diaria de cada sujeto. Si nosotros entendemos un poco más, la emoción es una forma de energía. Después haremos una explicación un poco desde el enfoque alquímico, ¿no? ¿Qué es una emoción? Ahora que estoy metido en un tema que se llama los sueños y la muerte, el tema de la energía psíquica es un tema muy interesante. Quizá en un futuro diremos un taller parecido a este, ¿no? Los sueños y la muerte. Pero la emoción es una energía psíquica, una energía que nos mueve. O sea, el pensamiento no es suficiente para llevar a cabo algo. La emoción interviene ¿para qué? Para movernos, ¿no? Para acercarnos a algo o retirarnos de algo, porque sentimos rechazo, miedo o lo que fuere. Entonces lo veremos también desde ese apartado y haremos algunos comentarios. Somos organismos no solo conscientes, sino conscientes de nosotros mismos. Nos probamos, evaluamos y cuestionamos de un modo que no le es posible a otras especies. Nos preguntamos quién soy, qué propósito tengo en la vida, hacia dónde voy, etc. Creo que esas preguntas todas nos las hacemos. Si no de una manera tan concreta, siempre, en muchos momentos cuando la vida nos parece un poco compleja, digo, bueno, ¿a dónde va todo esto? ¿Qué va a pasar en mi vida? Sobre todo cuando hay una problemática, ¿no? Una problemática que parece que nos cierra los caminos y nos sentimos como presas de nuestras propias emociones, sentimientos, situaciones creadas en el entorno familiar, en el trabajo, en la vida diaria. Es como una especie de prisión, que no es tanto una prisión física, sino una prisión mental. Porque muchas personas les cuesta mucho trabajo ver el otro enfoque, el cambio para dejar y abandonar esa estructura que nos tiene aprisionados. La emoción del término latino emovere se refiere a algo que pone la mente en movimiento hacia una acción positiva, negativa o neutra. Esa es una definición de la emoción, del término latino emovere. O sea, que pone en movimiento a la mente. Entonces puede tener un pensamiento, ay, tengo ganas de ir a Veracruz, ¿no? Pensamiento de ir a Veracruz. ¿Y qué? ¿Qué hace falta? Hacerlo, porque tenerlo, pues todo el mundo puede tenerlo. ¿Falta qué? La acción. Y la acción nos lleva a, está soportada por la emoción, ¿no? Lo que quiero, la satisfacción de los deseos que voy a hacer allá. O sea, yo empiezo a elaborar una estructura mental. Entonces ya la emoción, catapulta mi acción, y yo voy a una agencia, o voy a ver un amigo, o voy a comprar un billete, etc. La emoción tiene una función, movernos. Si no, tendríamos un montón de pensamientos, pero estaríamos ahí medios estáticos, ¿no? Y eso haría que nuestra vida no tuviera tanta... Hay alguien me decía, no, yo no quisiera tener... Yo no quiero que me mueva nada, yo me quiero quedar así. No, el espacio de confort de muchos de nosotros es muy fuerte. Y ese espacio demanda normalmente, porque la personalidad crea esa condición de seguridad, de confort, de disfrute, que poco haga yo para salir de él. Tiene que suceder que una experiencia dolorosa, porque no hay otra manera de sacarme de ese juego, que viene a qué, a cambiarme la estructura, y yo decido hacer algo para reducir ese sufrimiento. Y eso puede provocar que yo salga de ese espacio. Todos tenemos eso. Los hindúes le llaman la actividad tamásica, ¿no? Hay una tendencia del cuerpo a no moverse, ¿no? A mantenerse. Recuerden que hay tamas, rajas y sattva. Rajas es la acción constante, ¿no? El movimiento. Y sattva es el equilibrio de las dos fuerzas. No se trata de eliminar las emociones, se trata de qué, de que estén equilibradas. Según el budismo, las emociones nos llevan a adoptar una determinada perspectiva o visión de las cosas. La emoción destructiva no se limita al daño manifiesto que ocasione, sino también al grado de distorsión que ejercen sobre nuestra percepción de la realidad. No sé si recuerdan ustedes que cuando nuestros padres o alguien nos dijo, cuando estés enojado no tomes decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se distorsiona la percepción que tenemos de la realidad, ¿no? A veces yo cuando he tenido en mi trabajo de, como terapeuta y tengo ahí alguna paciente que quiere ya desesperada separarse del marido y está molesta porque la engañó, porque le hizo algo, le digo, mira, primero te calmas un poco, serénate, y después de unos días que te sientas calmada vuelves a tomar el tema de la separación. Y si sigues con ese tema, bueno, entonces actúa, pero no lo tomes así porque estás llena de ¿qué? De esa energía que distorsiona. Probablemente no ves los contras, ¿no? Te vas a tener que gastar una gran cantidad si tú demandas, probablemente te quedes sin los medios porque no trabajas. O sea, hay una serie de elementos que a veces en el estado emocional no se percibe. Entonces, es básico y importante que se considere eso. Les hago el esquema de una vez para... Vamos a ver un pequeño esquema de las emociones para entenderlo mejor. Vamos a meterle un poco de teosofía. Entonces hay dos tipos de cosmos, un cosmos manifiesto para los sentidos físicos que se llama cosmos noetos. Noetos viene de noesis. Y aquí tenemos un cosmos con K, aistetos, que es el cosmos metafísico, y los dos se juntan. En la parte de abajo tenemos una actividad racional física, una racionalidad física y una racionalidad metafísica. O superfísica, como le decía Annie Besant. En la parte de abajo tenemos una actividad emocional del mundo físico y tenemos una actividad emocional metafísica. Y luego tenemos una actividad instintual de instintos en el mundo físico y en el mundo metafísico. Conforme vamos evolucionando como seres humanos, todo lo que es el bulbo, el puente y el mesencéfalo son los registros humanos anatómicos para poder registrar esto, la parte física. En el momento en el que podemos registrarlo, automáticamente se activa también la parte metafísica. Después, arriba de esto, formamos por evolución el sistema límbico. Y el sistema límbico es el primer receptor de la parte emocional, tanto en la parte física, y se activa la parte metafísica. Finalmente, hacemos los hemisferios cerebrales. Con la corteza cerebral tenemos pensamiento y estamos del lado físico y del lado metafísico. Y continuamente estamos uniendo estas dos áreas. Entonces tenemos seis grandes espacios. Cada vez que colocamos un pensamiento descolocado, el que sea, tenemos un pensamiento porque evaluamos alguna situación o hacemos un juicio, y ese pensamiento automáticamente se le engancha a una emoción. Entonces, pensar cosas horribles produce emociones horribles. Pensar cosas generosas produce emociones generosas. Pensar cosas tranquilas produce emociones tranquilas. Pensar cosas destructivas produce emociones destructivas. Ir al cine a ver imágenes destructivas nos va a producir emociones destructivas, de miedo, de huida, etc. Entonces, normalmente la emoción es sucedánea a la fabricación o a la producción de una imagen en forma de pensamiento. Y estas imágenes se van a dividir en la parte física y metafísica, como el cosmos también. Entonces, el cerebro nada más nos explica toda la parte física. En la parte metafísica no hay un cerebro, hay un cerebro metafísico. Y entonces todo esto empieza a funcionar. Finalmente tenemos aquí el corazón físico y aquí tenemos el corazón metafísico. Un autor que nos encanta a Isaac y a mí es el Hillman. James Hillman trabaja muy bien esta dicotomía del corazón metafísico, que es un corazón que no tiene un asiento físico, pero es la contraparte del corazón físico, y en donde se realiza una enorme cantidad de trabajo durante la vida del sujeto. Si nosotros ponemos las calorías que usa un corazón para una persona de 70 años y la cantidad de veces que late, podíamos subir una tonelada y media de peso prácticamente 15 kilómetros de altura. O sea, ese órgano que tiene el tamaño de un puño realiza una labor durante toda la vida increíblemente potente, poderosa. Lo mismo pasa en su equivalente metafísico. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de poder entrar en esta, en este sistema y movernos. Como bien decía Isaac, las primeras funciones de lo emocional es darnos dos posibles movimientos: aproximación o repulsión. O nada. Entonces, en el caso de los animales que también tienen sistema límbico, si ellos observan una situación y les causa repulsión, se alejan. Sí. Si observan una situación y les causa atracción, se acercan. En las manadas de animales, donde están los animales más viejos, que son más fáciles de cazar, automáticamente esa imagen se activa también en la parte metafísica y automáticamente el depredador entonces recibe aproximación hacia específicamente esa presa. Y así es como la naturaleza se va más o menos equilibrando. El problema de los seres humanos cuando empezamos a usar mal la racionalidad es que a veces hacemos un caos de esto. A veces, a pesar de sentir repulsión, nos acercamos por conveniencia. O a pesar de sentir aproximación, nos alejamos por orgullo de personas de las que deberíamos sentirnos cerca. Y esa mala evaluación es una mala manera de pensar. Esa mala manera de pensar produce las imágenes necesarias y nos parece que lo más sensato es alejarnos. Pero luego sentimos un enorme dolor y sentimos un enorme sufrimiento porque sabemos que no era la decisión apropiada. Era una decisión que para poderse operar tuvo que generarse un pensamiento que fue totalmente manipulado. Esta manipulación de pensamientos no nada más la hace el ser humano solito, también la hacen todas las personas que están cerca de él, que se dividen en dos: los ángeles y los buitres. Los buitres normalmente van a sembrar pensamientos inapropiados, que van a generar emociones inapropiadas y que van a ocasionar movimientos inapropiados y van a descolocar al sujeto. Los ángeles van a sembrar normalmente imágenes positivas que van a generar movimientos de aproximación y van a hacer un ser humano mucho más equilibrado. Entonces, esto es muy a grosso modo el mundo emocional en el contexto en el que todos nos desenvolvemos. Como verán, es muy importante lo que pensamos y lo que evaluamos. Es muy importante evaluar libre de prejuicios y no hacer juicios. Cuando hacemos juicios ya nos decantamos en una situación y estamos provocando imágenes en donde estamos evaluando y enjuiciando. Entonces, lo importante es percibir libre de juicios y de prejuicios, simplemente percibir y en vez de hacer juicios, discernir. Y después de discernir, encontrar entonces la imagen apropiada y ya las emociones se desencadenan solas. Las emociones entonces generalmente van a ser sucedáneas. Ahora, los paquetes. Tenemos otro tema aquí muy importante. De acuerdo a la altura con la que estemos pensando o en la que estemos vibrando, el hombre animal tiene una serie de emociones que le son características. Mientras más bajo se encuentra o más bajo vibra, como decía Isaac, tenemos odio, enojo, resentimiento, celos, malevolencia, etc. Luego tenemos el hombre neutro, que estaría aquí, que tiene esas emociones pero mucho más descafeinadas, mucho más light, y también algunas emociones superiores. Y luego tenemos al hombre superior, que tiene otras emociones: amor, sinceridad, franqueza, compasión, etcétera. Somos capaces de todo esto, pero si estamos vibrando permanentemente en la parte baja del hombre animal, lo más probable es que esto va a atraer, y ahora es al revés, esta vibración atrae pensamientos. Esos pensamientos formarán emociones y se hace un círculo vicioso. Y el detonador ya no fue ningún buitre ni ningún ángel exterior, más bien es un buitre interior. El buitre interior que nos obliga a estar vibrando en esa frecuencia. Entonces, la limpieza interior consiste en tratar de vibrar en una tonalidad más sutil para evitar este contagio. Y la limpieza exterior es vigilar a sus amigos, sus amistades y las personas con las que están, las cosas que leen, las cosas que ven, el periódico que checan. Y de esa manera, entonces, por lo menos quitamos presión a la parte del pensamiento para que el pensamiento, dentro de esa neutralidad, pueda provocar emociones razonablemente neutras o buenas. Bueno, esta es una pequeña explicación. ¿Cómo un ser humano puede manipular los sentimientos de otro? Le produces una imagen mental que parece lógica, pero que es irreal. Uh-huh. Es creíble. Lo que hacen los políticos, ¿no? Sí, lo que hace Donald Trump, ¿no? Lo que hace prácticamente cualquiera. O sea, tú pones algo que parece creíble, generas la imagen, le das una redacción que parece creíble y entra. Eso se llaman puertas. Por ejemplo, una familia que acaba de morir el padre, y el padre le dejó a uno de los hijos una cantidad de dinero, pero no a los demás. Entonces, uno de los hijos es muy denso, una de las hijas. Y entonces la hija dice, oiga, pues apoderémonos del dinero de mi hermano. Pues todos van a decir que no, no van a abrir la puerta. Porque no es una racionalidad concomitante. Pero si la hermana dice, oiga, ese, probablemente mi padre no lo pensó bien, pero ese dinero lo podíamos usar para la sucesión testamentaria, vamos a pedirle a nuestro hermano que por favor lo ponga para servicio de todos. Y el hermano dice que no, entonces todos se enojan. Porque ahora sí se abrió una puerta, porque pareció razonable. Pero al final de cuentas le están quitando al hermano lo que legítimamente le pertenece. Solo que buscas la racionalidad. Esa racionalidad es un buitre interno y permite que toda la familia empiece a satanizar al hermano. Y se generan aquí emociones y esa familia se va normalmente a fragmentar. Y va a estar fragmentada por una serie de porque alguien lo contaminó. ¿Sí me explico? Sí. Así es entonces como ocurre normalmente. Disculpa, ¿puedo repetir los campos? El segundo, tercero y cuarto. ¿Estos? Sí, sí, ¿Estos racionalidad? ¿Pero qué no? ¿Pensamiento? El pensamiento. Pensamiento racional, que está en la corteza cerebral, sí, de los dos hemisferios. Concretamente en las áreas 9, 7, 8, 9, 10, 11. Y estas son emociones, están en el sistema límbico. El sistema límbico incluido el putamen, que es una de las partes de los ganglios basales. Y la parte de abajo es el bulbo, el puente y el mesencéfalo. ¿El bulbo qué? El bulbo, el puente y el mesencéfalo. Un autor me llamó a esto el cerebro 3 en 1. Entonces, bulbo, puente y mesencéfalo, que son la parte de abajo. También no tienen las lagartijas, los lagartos, y por eso le llamaron complejo reptil. Los seres humanos tenemos ese cerebro, podemos ser muy instintuales. Sí, al grado que hacemos cosas que después nos arrepentimos. Como Sobeques. Sí. Sobek, el dios del cocodrilo. Entonces no tienen sentimientos ni emociones. No hay sentimientos. Sí, no, sí. No reconocen ni a sus propias crías, son profundamente agresivos, etc. Todos tenemos ese cerebro, pero evolucionamos y generamos sistema límbico y están sentimientos y emociones, pero esas son sucedáneas. En el caso de los animales que no tienen corteza, dice la doctrina secreta, se funciona de manera colectiva, son imágenes colectivas que producen las emociones necesarias para poder subsistir. Pero el ser humano sí tiene la posibilidad de generar sus propias imágenes porque tiene además un tercer cerebro, que es el cerebro racional. El cerebro racional está lleno de neuronas en la corteza, tiene 6 milímetros de neuronas. Y ahí se hace el pensamiento lógico, el pensamiento racional, el prelógico, todo lo que son funciones cerebrales superiores que tienen que ver con la racionalidad, están ahí en esa parte del cerebro. Racional y luego los de abajo son... Racional, emocional e instintual. ¿Eso viene en algún libro? Hay artículos, el Triune Brain es de uno que se apellida Kandel. Ese escribió un artículo que se llama Triune Brain, cerebro 3 en 1. Y después de esto hay muchos libros donde se toca esto. Muchos autores tocan este tema. El que se mete un poquito también con la neuroanatomía es el Ken Wilber, un poco, porque hace muchos esquemas. Pero pues al final, vayan a la doctrina secreta, pues ahí viene de alguna manera todo, prácticamente todo. A lo mejor no con estos términos, sino con los términos de la época, pero pues viene todo. Ya vienen las funciones, aunque no venga la descripción anatómica. Y viene la descripción científica hasta la época en la que vivía Blavatsky. O sea, ella toca a los científicos de su momento. Que obviamente están muy atrasados en relación a los científicos, ya, pero pues prácticamente es lo mismo. O sea, al final de cuentas, es la fisiología es la misma. La que describe la doctrina secreta y la que podemos ver aquí. Aunque habla de instintos, de emociones, de racionalidad, habla prácticamente de lo mismo. Salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿Candel es autor contemporáneo? Es contemporáneo. Él debe tener unos 20 años como mucho. Muy, muy contemporáneo. Gracias. Y hay otro que también habla del Triune Brain, ahorita no me acuerdo, pero a partir de Candel ya en muchos libros se cita esto. Se citan los tres cerebros, cómo operan en diferentes circunstancias. En realidad no nada más son tres. Lo que pasa es que aquí estamos con la parte física y metafísica y el cerebro físico llega hasta aquí. Pero en la parte de arriba tenemos también un extra cerebro metafísico, que sería ya el cerebro de la intuición, que no tiene un fundamento físico. O por lo menos no lo hemos descubierto. Algunos lo asociaban a la glándula pineal y tratan de buscar diferentes áreas del cerebro en donde pudiera llegar a estar esta, esta función. Aparentemente no tiene una base ya física, es totalmente metafísico. Todo lo que sube, y desde dentro de este cerebro hasta el cerebro bajo, lo que sí ocurre es el discernimiento utiliza la parte más sutil del cerebro. Pero arriba del discernimiento, donde está la intuición, ya aparentemente no hay una parte del cerebro que le explique dónde opera esa función, porque no es lógica, no es lineal. Es una función como espacial. La intuición es una función, dice Blavatsky, donde una verdad compleja es instantáneamente comprendida. Pero la verdad compleja es como ver en cuatro dimensiones, que también la doctrina secreta es que dice, habla de una cuarta dimensión que no es el tiempo. Es una dimensión que también está asociada a la materia, pero es más compleja. Entonces, si está en el cerebro, no la conocemos. Pero si no está en el cerebro, de alguna manera viene fuera del cerebro, es parte de la zona metafísica. El ser humano, cuando asciende hacia acá, puede contactar. Y contactado con eso, intuye, desarrolla esta función. Desarrolla esta función sin que sepamos cuál es el asiento fisiológico, físico, que pueda explicarlo, pero ocurre. Hay seres humanos que tienen una enorme capacidad intuitiva, a pesar de que no sepamos cómo ocurre eso. Porque el cerebro lo único que nos da es el razonamiento lineal. No el razonamiento en este formato. Intuitivo sería. Sí, un razonamiento. Un razonamiento intuitivo no es razonamiento. Uh-huh. Es como una percepción. Sí, pero una percepción muy sofisticada. Percibes la verdad de golpe. Es cuando dicen las mujeres, me late que es así, ¿no? Lo han dicho ustedes, creo que es así. Y eso es una intuición, aunque sea muy simple, ¿no? Y la mujer lo tiene más sensibilizado, porque está ligada la intuición a lo femenino. ¿Ah? A la energía femenina. Doctor, ¿en dónde se encontraría la mente? ¿En el cerebro metafísico? Sí. Bueno. Sí, claro. Sí, la mente de acá, la física, registra lo que no existe. O sea, el maya. La mente de acá es capaz tanto de acompañar al cerebro físico como de poderte proyectar a lo que sí existe, que es lo eterno. Mientras vibramos en lo que existe, más bien en lo que no existe, que es esto, entonces pensamos que eso es lo que existe. Cuando empezamos a movernos hacia acá, vemos que realmente lo que existe es aquello, que es en lo que normalmente no estamos concentrados. Aquí va a haber el tema del yo y no yo, para poder contestar esta situación. Y acuérdate que lo que decía Les Winter, normalmente él puso un ejemplo porque alguien le hizo esa pregunta. Normalmente el cerebro, la mente está en esta zona, está como conectado el cerebro físico a la mente, es como la radio que capta las vibraciones mentales. Está arriba de nosotros, flotando en una especie de esfera, como huevo, y arriba de la que se ve, normalmente los que tienen capacidad de ver el doble etérico, el cuerpo bioenergético, ven esta zona normalmente cuando hay pensamientos muy bellos de colores amarillos intensos, o sea, es una zona bella, y la parte más oscura siempre se van a la parte inferior del ovoide, de la parte, la que está ligada a los chakras inferiores, ¿sí? A la muladhara y a los chakras de la cintura hacia abajo. Ahí se ven grises, oscuros, ¿sí? Claro. Acuérdense, en la doctrina secreta, el tercer logos es espíritu-materia, y eso es mente. Por eso todo el universo es mental, porque todo el universo es una relación espíritu-materia. Entonces, hay una relación de materia, como dice Isaac, aquí tienes al cerebro, y también hay algo que está por arriba, metafísico, del cerebro. Pero es metafísico, no es físico. Pero al mismo tiempo también es físico. O sea, comprenden los dos esquemas. O sea, tú puedes trabajar la mente desde el cerebro físico, pero también la puedes trabajar desde el cerebro metafísico, que no tiene forma. Y visualmente, como dice Isaac, se ve como aura, o se ve como colores, o se ve incluso como movimientos, no nada más como colores, sino colores sí. Que se mueven. Y que pueden ser muy extendidos o muy comprimidos, y pueden ser muy claros o muy oscuros. El que puede ver, ve que hay un movimiento de energía en el ovoide, ¿eh? Los que pueden ver el aura, no está estático, como dice Enrique, sino se está moviendo, ¿no? Y por ejemplo, si hay un pensamiento de ira, se pone de color rojo oscuro. Entonces puede detectar a alguien que puede ver, o esta persona está molesta, aunque lo vea a varios metros sin que lo haya contactado, ¿no? Los perceptivos pueden ver eso, ¿no? algunos. No todos pueden ver el aura o el cuerpo bioenergético. Y no lo ven con el ojo, con los ojos físicos. No lo ven con los ojos físicos. Sí, la mente es muy compleja, pero básicamente, para, en forma de explicación de la, como dice Madame Blavatsky, es toda relación espíritu-materia, tercer logos. Por lo tanto, aquí hay una relación espíritu-materia. Y entonces podemos verlo desde la materia, pero no la vemos, porque si lo vemos desde ahí no la vemos, o podemos verlo desde la parte superior. Pero si afectamos la parte material, afectamos la parte metafísica, que eso es lo que menciona Enrique y Annie Besant decía. Si usted tiene pensamientos, o por ejemplo de envidia constantemente, porque ya se instaló el pensamiento, que es otra de las cosas, eso es otro, el libro este de Les Mitter, ¿cómo le llaman los pensamientos? El libro de Les Mitter. El poder del pensamiento. ¿Eh? El poder del pensamiento. El poder del pensamiento. Él menciona que cada vez que ustedes y yo emitimos un pensamiento, generamos una forma de energía que es como una forma de energía con diferentes características y que flota alrededor de nosotros. Si nosotros insistimos en ese pensamiento, se instala. Y lo que comentaba Enrique, para poder sacar algo que ya parece ser repetitivo, nos cuesta mucho. Por eso cuando alguien tiene pensamientos de miedo o tiene fobias, cuesta mucho sacarse el pensamiento, siempre y cuando no lo neutralice con otro contrario, para poder, ¿qué? Sacarlo del lugar y darle entrada a un nuevo pensamiento. Y es muy real, si ustedes andan con alguien que tiene pensamientos violentos o conflictivos, ustedes acaban contaminándose porque no tienen protección. Empiezan a hacer lo que él hace. ¿Por qué pasa en las parejas? Que cuando uno de los dos es más fuerte que el otro, la pareja se empieza a parecer físicamente incluso al que es más fuerte. La influencia es poderosa, ¿sí? O sea, la mente tiene un poder inmenso. Me cambiaron ahorita el aura, me lo pasaron. Entre la parte, la mente que no se percibe y la parte mental que recoge el cerebro, como dice Isaac, tenemos aquí un pensamiento obsesivo, negativo hacia otra persona y que va creciendo y está instalado. Hay dos maneras de trabajarlo, dice Blavatsky, y perdón, dice Vaslavik, un autor. Dice, es como si usted tiene una pesadilla. Una manera de resolverla es que dentro de la pesadilla usted se escapa del monstruo y cuando llega a una puerta vuelve a buscar otra y se sigue escapando. O sea, eso es como darle la vuelta acá. Pero la otra manera de sacar esto es pasar de dormido a despierto. Lo mismo es aquí. Podemos luchar contra el pensamiento obsesivo para tratar de expulsarlo desde ahí, pero también podemos pasar de dormido a despierto, podemos pasar a la parte superior. Y en la parte superior ese pensamiento no tiene efecto. Entonces, en la parte superior de la mente ese pensamiento no tiene efecto. Y como tiene un efecto muy menguado o muy disminuido, es mucho más fácil que la persona se cure o por lo menos deje de lado el pensamiento. Para eso tendría que